Estamos escuchando a Paul McCartney, el gran Paul McCartney, es con el éxito de éxitos en Yesterday. Y es que esta canción tiene hasta más de 3.000 versiones. Probablemente es la canción con más versiones de la historia. Yesterday es una canción compuesta por el propio Paul McCartney, cuya versión original fue grabada en el año 1965. Aparecía en el álbum Hurley de la agrupación británica The Beatles. Dicha versión es una balada melancólica de 2 minutos, muy corta, que supuso la primera composición oficial del legendario grupo The Beatles, donde un solo integrante de la banda grababa un tema, Paul McCartney, que fue acompañado por el cuarteto de cuerdas. La composición se diferencia de los trabajos anteriores del grupo, por lo que el resto de los integrantes no aceptaron que se editara como sencillo en el Reino Unido. Según el libro de Guinness Records, es una de las canciones más versionadas en la historia de la música popular. La Broadcast Music afirma que en el siglo XX fue interpretada cerca de 7 millones de veces. Además, a pesar de que los datos de las discográficas y las editoriales musicales son dispares, el Guinness es tajante. Yesterday es la canción más rentable de todos los tiempos, ya que hasta el año 2015 había aportado a Paul McCartney 490 millones de euros. Una canción con mucha historia, con mucho tirón. Nos encanta entregarles lo mejor en cada programa. Y qué bueno comenzar con lo mejor en la historia de la música. Yesterday. En la voz de su autor. Such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Esta canción fue interpretada también por Frank Sinatra, Elvis y muchos más. Vamos a recordar la voz de Frank Sinatra. Hanging over me, Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. I believe in yesterday. I said, bueno, para los gustos, los colores. La canción más versionada del mundo, Yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Hay una versión que le gusta muchísimo al propio Paul McCartney y es la interpretada por Ray Charles. Esa espectacular obra musical. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por seguirnos día a día. La invitación es para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana con buena música y lo más importante de la actualidad y el entretenimiento en general. la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. El Café Mañanero lo comenzamos también repasando los hechos noticiosos más importantes del día en lo que denominamos el monólogo de la actualidad, nuestro comentario editorial. En España, el Tribunal Supremo ha rechazado la petición de una entidad denominada Òmnium Cultural de adoptar medidas cautelares contra el rey emérito porque el sistema procesal no permite dar ese tipo de pasos cuando la persona no tiene la condición de investigado, antes denominado imputado, como es el caso de Juan Carlos I. Y a propósito del rey Juan Carlos, esta es la hora que no se sabe dónde está. Se ha dicho que en República Dominicana, de que habría abordado un vuelo, pero eso nadie lo puede certificar, ¿sí? Se dice que incluso todavía estaría en Portugal. Tampoco se sabe si es que el rey se fue del todo o está de viajes. Si está pasando vacaciones. Lo que sí está claro es que si ha elegido la República Dominicana, por ejemplo, allá tiene grandes amigos. El empresario de origen cubano José Fanjul, propietario del Consejo Hotelero, el Complejo Hotelero Casa de Campo, en La Romana, mantiene una estrecha amistad desde hace varias décadas con Juan Carlos I y le ha abierto las puertas de su villa de lujo ante el Caribe para que se cobije el tiempo que desee. Don Juan Carlos se ha alojado en varias ocasiones en este enclave turístico, donde incluso hay una calle con su nombre y podría ser, según algunos medios, su refugio tras salir de España por la controversia suscitada por sus presuntos negocios ocultos en Suiza. Entre tanto, tenemos que hablar también de la situación de la pandemia. 1.772 nuevos casos de COVID-19. Una gran subida es lo que reportan las autoridades, aunque faltan datos de comunidades importantes. Por ejemplo, el de Castilla-La Mancha. Desde el inicio de la pandemia se han registrado 305.767 positivos, según las cifras oficiales. En las dos últimas semanas han iniciado síntomas 10.498 personas. 2.799 solo en los pasados 7 días. Así nos vienen suministrando los datos en el Ministerio de Sanidad, incompletos y un cronograma, un periodo difícil de entender. Desde aquí lo que les podemos decir es que se cuide cada quien. No dejen de utilizar las mascarillas. No dejen de lavarse las manos con frecuencia. No dejen de hacer uso de las desinfecciones de sus objetos. A propósito, reabrir las escuelas en aquellos países donde la transmisión del coronavirus aún sea alta solo empeorará la situación. Es lo que ha advertido la Organización Mundial de la Salud a través de Mike Ryan. es el director de emergencias sanitarias. Mientras aumentan las dudas en muchos países sobre la viabilidad de reiniciar el curso escolar después de que el anterior quedara parcialmente interrumpido por la pandemia, Ryan aconseja que esto se haga solo si los niveles de contagio son bajos y hay preparadas medidas de reacción en caso de aparición de positivos en las aulas. Ayer estábamos hablando de que la ONU le pedía a Bolivia no finalizar el curso. No le parecía bien, rechazaba la medida de finalizar el curso escolar de forma anticipada y decir que todos habían ganado el año, que todos habían aprobado. Es importante tener en cuenta que Bolivia en estos momentos está atravesando un difícil momento. La pandemia no ha alcanzado el pico y los niños no pueden retornar a clases. Bolivia es un país en vía de desarrollo y en los pueblos, en el campo, niños no tienen acceso a la tecnología para acceder a la educación virtual, como ha pasado a llamarse. El panorama de las ciudades no es el mismo de los campos ni de los pueblos. En las ciudades hay conexión a wifi, a internet y perfectamente se puede seguir un calendario escolar, se pueden seguir unas clases, se pueden hacer muchas cosas, se pueden hacer teletrabajo. Pero eso no ocurre en el campo, eso no se puede hacer en el campo, por carecer de tecnología. Entonces el mundo se ve de una manera desde el contexto urbano y otra muy distinta es la realidad que viven las personas en las zonas rurales. Debe ser coherente en su discurso la ONU a la hora de referirse a este complejo tema, esta compleja situación que se ha generado a raíz de la pandemia. Aparte de la pandemia que sigue expandiéndose por el mundo y en particular en América Latina, los datos se incrementan, además de Bolivia, también en Colombia, en Perú, en México. Ya estaremos rebasando más adelante justamente los datos del coronavirus en la región. También hay espacio para abordar el tema político. Colombia sigue dividida y las últimas horas reflejan preocupación porque ha habido manifestaciones a pesar de la pandemia. La gente se ha echado a las calles de las principales ciudades en el país en favor y en contra del expresidente Álvaro Uribe. Recordemos, la Corte Suprema de Justicia le dictó medida de aseguramiento y detención domiciliaria. Todo esto mientras ayer se le hacía a propósito una prueba de coronavirus al presidente Álvaro Uribe y daba positivo. Positivo ha dado Uribe en la prueba de coronavirus que le ha practicado la misma Corte Suprema de Justicia. Y es importante mirar el asunto porque hay muchas quejas en torno a la detención de Uribe desde el Centro Democrático, que es el partido que él fundó y que además pertenece el actual presidente Iván Duque. Se quejan de que hay un trato desigual de la justicia hacia el expresidente Uribe. Debo decir que desde hace mucho rato hay una especie de pelea casada entre Uribe y la Corte Suprema de Justicia. Uribe no quería que la Corte Suprema de Justicia lo juzgara porque sabe quiénes están allí. En particular, muchos magistrados provienen justamente de los bandos políticos contrarios. Entonces él se siente perdido, se sentía perdido, no es desde ahora, es hace mucho tiempo. Y además Uribe ha prometido reformar la justicia, él es partidario de un proyecto de reforma integral de la justicia colombiana. Y esto no le gusta a los miembros, a los magistrados. Entonces me preguntaba precisamente ayer en las redes sociales si también hay algo de venganza en esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia, porque yo particularmente me parece bien, y es más, me parece salud para las instituciones de Colombia, es de buena salud para las instituciones de Colombia de que actúen de forma independiente, y eso es demostración de que en Colombia el líder más importante de los últimos tiempos pues sea sometido a la justicia. Quiere decir que funcionan las instituciones. Pero al mismo tiempo, la forma como se ha procedido quizás genera preocupación en un sector. Por ejemplo, a Jesús Santrich, un ex jefe guerrillero que estaba solicitado en extradición por la justicia de los Estados Unidos, que lo capturaron en flagrancia, sí, contando dinero proveniente del narcotráfico, no le dictaron medida de aseguramiento o casa por cárcel. Sencillamente se le siguió un proceso. ¿Por qué a un expresidente, una persona que todos saben dónde está, un hombre comprometido con la democracia, un hombre ilustre, un ciudadano de bien, pues resulta que se le dicta la medida de aseguramiento con detención? Detención. O la cosa que sea domiciliaria, pero ha habido detención inmediata, porque el proceso perfectamente se ha podido desarrollar sin esta medida particularmente, que es lo que indigna, que es lo que no gusta y que da lugar justamente a estas incoherencias y estos reclamos de muchos sectores. Entonces ayer me preguntaba si esto se trata de una venganza de los magistrados contra el propio Uribe, en fin, y de la gente que es contraria. Este es el panorama en Colombia. En Venezuela, pues ya hemos conocido que, y lo decíamos en las noticias, de que Alex Saab ha sido autorizado para ser extraditado a los Estados Unidos. El juez Baltasar Garzón, que lo está defendiendo, va a presentar una apelación. ¿Hasta qué punto puede funcionar esa apelación a esta decisión de la justicia de Cabo Verde? Es donde se encuentra el presunto testaferro de Nicolás Maduro. Pues en los siguientes 10 días lo sabremos. Todo parece indicar de que es cuestión de tiempo, de que es cuestión de agotar este periodo de 10 días para que Alex Saab sea entregado a la justicia de los Estados Unidos para que responda por todos los negocios turbios que ha estado realizando con el régimen de Nicolás Maduro. Así comenzamos el Café Mañanero. Ya está por aquí Liliana Lozano y en breve nos va a estar entregando el tiempo para hoy. Nuestro monólogo de actualidad. Gracias por seguirnos. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Liliana Lozano, buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días para todos nuestros oyentes. Buen café en el amanecer de este nuevo día. Vamos entonces con el pronóstico del tiempo. Hacemos seguimiento, como cada mañana, al pronóstico del tiempo que nos ofrece la Agencia Estatal de Meteorología. Y se siguen cumpliendo los pronósticos. Hoy tenemos la temperatura ubicada en 31 grados para la máxima y 22 para la mínima, como una previa a lo que se avecina que serán los días más calurosos de la semana. Para mañana viernes, de cara al fin de semana, tendremos 33 en la máxima y así se mantendrá hasta llegar al domingo, que tendremos la temperatura máxima de la semana en 34 grados. Pero hoy jueves entonces, 31 para la máxima y 22 para la mínima. A esta hora en la capital del Turia, 24 grados. Pronóstico de precipitaciones escaso, apenas de un 3%. La humedad, eso sí, muy alta, 83%, con lo que eso significa, en términos coloquiales, qué bochorno para el día de hoy. Y el viento, la racha de los vientos, relativamente suave, 5 kilómetros por hora. Ese es, amigos, el pronóstico del tiempo para el día de hoy, cuando llegamos ya al jueves, casi casi a las puertas de un nuevo fin de semana. Vamos ahora con los indicadores económicos. Atención. La bolsa El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. 1,18. Sube un 0,26%. Se valoriza la moneda europea frente a la estadounidense. El barril de petróleo. El petróleo también sube. Lo encontramos hoy en $45.55. Sube un 0,84%. Roza el punto. Y el IBEX 35 se ha recuperado en algo también. Lo encontramos hoy en 7.039 puntos, sube un 0,26%. Los principales indicadores económicos, los mercados. Economía limita la venta a los minoristas de deuda bancaria que puede volatilizarse. En otros titulares, grandes inversores fijan criterios para crear carteras neutras en carbono. Y pasamos también a algunos titulares en materia de economía. El gasto en desempleo rozará la cifra récord de 45 mil millones este año. La caída del turismo en plena temporada complica la recuperación del consumo. El precio de la vivienda baja un 0,9% en julio y un 1,9% desde marzo, al nivel de hace un año, según TINSA. Vamos ahora con la nota del medio ambiente, la nota ecológica en el Café Mañanero. Nuestra nota verde del día de hoy da cuenta de un hallazgo curioso. Hallan vida en el lugar más inhóspito de la Tierra. La vida es uno de los misterios más profundos a los que se enfrenta el ser humano. Es un extraño proceso físico-químico que permite a los seres vivos nutrirse, replicarse y adaptarse al entorno. Una investigación encabezada por científicos del Centro de Astrobiología ha publicado un hallazgo excepcional en la revista Scientific Reports. Por primera vez se ha descubierto la presencia de seres vivos en el entorno más inhóspito del planeta. Los científicos encabezados por Felipe Gómez han encontrado evidencias de microorganismos desconocidos en el interior de pequeñas esferas minerales en una región hidrotermal situada sobre el volcán Dajol, al norte de la depresión de Danakil, en Etiopía. Lo más importante es que por primera vez hemos encontrado vida en un lugar tan hostil como este, que es poliextremo, explicó Gómez al medio ABC. Este ambiente tiene un pH de cero, más ácido que el ácido sulfúrico concentrado. La temperatura del agua rosa los 100 grados centígrados, está cargado de sales y también está repleto de metales. Sin embargo, para un misterioso grupo de seres vivos, este lugar es un oasis. El peculiar Edén se encuentra en la depresión del Afar, la región que es considerada la cuna de la humanidad. Allí es donde se han hallado la mayoría de los fósiles, como el de Lucy, que explican la historia de nuestra especie. Esta zona es también un paraíso para los geólogos. Hace unos 40 millones de años, un descomunal pluma de magma ascendió por el manto y elevó el terreno, creando una fractura o rift y una zona de creación de corteza. Hoy en día, tres placas tectónicas se están separando, ensanchando el Mar Rojo y el Golfo de Adén, a la vez que se fractura la región oriental de África. Así que nos quedamos con esta noticia. Donde menos se esperaba, los científicos hallan vida en el lugar más inhóspito de la Tierra. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Aquí está efectivamente el primer sorbo de actualidad. El Brexit ha disparado la inmigración de ciudadanos británicos a los países de la Unión Europea. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, revelados por el periódico The Guardian, el flujo de británicos con destino a los 27 países de la Unión Europea ha subido un 30% desde 2016. Entre el periodo 2008-2015, el número de inmigrantes del Reino Unido a la Unión Europea fue de 56.832 al año por término medio. A partir de 2016, el año de la victoria del Brexit en el referéndum, la cifra ha subido en torno a los 73.642 inmigrantes anuales, con España, Alemania y Francia como destinos preferentes. Es el momento de dar cuenta a esta hora de el tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río en otro segmento del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la posición que ha tomado el presidente de Colombia, Iván Duque, con respecto a la detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Recordemos que es el líder del partido Centro Democrático al que pertenece el presidente Duque. Y es que el presidente ha ido más allá de la locución formal desde la Casa de Nariño defendiendo a Uribe, ya que manifestó un desacuerdo total con la Corte Suprema. Y quizás sin mencionar específicamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, criticó que al expresidente le priven de libertad mientras que la cúpula guerrillera no haya pasado un día tras las rejas. Argumentos todos que esgrimieron otros líderes uribistas al hacerse pública la noticia y que se ha dado en diferentes medios, no solo de Colombia, sino del mundo. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿hasta qué punto puede afectar la gobernabilidad de Iván Duque en momentos en que está llegando al Ecuador de su gobierno? ¿Y cómo podría en un momento determinado la Corte Suprema tomar cartas en el asunto de manera seria con respecto a la cúpula guerrillera? Tema político del día. Más adelante vamos a estar abordando también este asunto que está dando mucho de qué hablar, no solamente en Colombia, sino también en el contexto internacional. Los titulares del diario El País, El Mundo, el ABC y toda la prensa española se hace eco del caso de Uribe. Vamos a una breve pausa y ya regresamos. Debo decir, Lili, que más adelante lo vamos a estar analizando también en ese repaso internacional. Estaremos realizando con la internacionalista Corina Cortés. Así es. Una vez más, la internacionalista Corina Cortés participa en el Café Mañanero para el análisis de temas de palpitante actualidad. Hoy tenemos una agenda donde confluye más de un tema, la noticia así lo requiere. Quédense con nosotros a la vuelta al boletín de actualidad que pueden seguir a través de la señal de la FM, pero también a través de nuestra cuenta Instagram para Elige Live, que coordina nuestro compañero Carlo Angulo, @latinosfmvlc. Allí nos encontramos entonces en Elige Live. En este preámbulo del Café Mañanero, también queremos destacar que Bolivia hoy celebra su fiesta nacional, Día de la Independencia, por lo tanto vaya nuestro abrazo fraterno a toda la colonia boliviana residente en Valencia y en toda España, igualmente a todos los bolivianos en su país y donde quiera que se encuentren. Nuestro compañero de los fines de semana, a René Verastegui, que tenemos todos los sábados con Bolivia Corazón de Sudamérica desde las 8 y hasta las 11 de la mañana. Así que para René y para toda la comunidad boliviana en España, nuestra palabra de felicitación en su día. ¡Feliz día, Bolivia! Día de la Independencia. La Broster, siguiendo las indicaciones del Ministerio de Salud Pública, pone a disposición su servicio a domicilio en el teléfono 961-93-6267 con desayunos, arepas, pan de bono, chorizo, papas rellenas, el exquisito pollo a la Broster. Y no te olvides sus deliciosos combos, menú diario y platos especiales. Llame al 961-93-6267 o pídelos a través del Justin Uber y Globo. A la Broster te acompaña con la mejor gastronomía. Hoy, más que nunca,

Ahí los tenemos, Chucky Town, Carlos Vives, una combinación espectacular. Carlos Vives precisamente se pronunciaba en las redes sociales reafirmando ese compromiso con la herencia africana y orgulloso además de poder tener presente en su proyecto musical sonidos afrocaribeños o afropacíficos, porque justamente el departamento del Chocó, de donde viene Chucky Town, es la comunidad con el departamento de Colombia con más presencia de más presencia afro. Se ha venido destacando también por su gran aporte a la música. Es una de las características de África. Además de ser cuna de la humanidad, también es cuna de la música. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde podemos disfrutar los platos típicos de Brasil y Ecuador. Restaurante Yacaré dispone de un salón comedor grande, amplio, espectacular, elegante, con capacidad para 140 personas. Igualmente dispone de un comedor privado y de una linda terraza que por estos días se está estrenando. Restaurante Yacaré, no lo olvides, Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla, Metro Aragón. Y también lo hacemos en nombre de Territorio Latino en el mercado de Torrefiel, que a partir de las 9 de la mañana abre sus puertas allí en el puesto número 28 para ofrecerte los productos latinos tradicionales que siempre consigues, pero que ahora te ofrece también su nuevo espacio con el producto fresco. Vegetales, hortalizas, frutas, puedes encontrar allí en el Territorio Latino, que igualmente tiene su servicio delivery. Puedes pedir las cosas para que te las lleven a casa. El Territorio Latino, puesto 28 del mercado de Torrefiel. Latidos FM, Latidos FM. Tu verano más hot. Tu verano más hot. WhatsAppianos, ahora tu comunicación con Latinos FM está al alcance de tus manos. Tus saludos, peticiones y mensajes al 640-864281. 640-864281. Tu enlace directo en Latinos FM. 640-84-4281. Estamos listos para ofrecerles un boletín de actualidad en lo que tiene que ver con el apartado nacional e internacional. Liliana Lozano, vamos a recordar a nuestros oyentes cómo nos pueden seguir a través de Instagram. Como cada mañana, hacemos el contacto vía Instagram, nos conectamos para Elige Life y que ustedes pueden seguir con la cuenta @latinosfmvlc. En instantes, ya estamos conectados con todos ustedes. Gracias a quienes cada mañana nos siguen también por esa vía. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Efectivamente, aquí está nuestro boletín de actualidad. El incesante aumento de contagios por coronavirus con 1.772 nuevos positivos vuelve a afectar al turismo. al unirse Suiza a los países que impondrán una cuarentena a los viajeros procedentes de España, mientras Austria estudia imponer restricciones a los viajes de sus nacionales y Galicia incluye a Madrid en su registro de visitantes. El 65% de los nuevos positivos se han detectado en Aragón, 514, y Madrid, 539, mientras que en Cataluña han subido levemente hasta los 146, según los datos de este miércoles del Ministerio de Sanidad, que no incluyen el País Vasco y a Castilla-La Mancha, y que elevan a 305.767 los contagiados desde el inicio de la pandemia, casi 3.000 más de lo que se comunicó en el día de ayer. La cifra de fallecidos con coronavirus en España asciende este miércoles a 28.499, 25 de ellos en la última semana. Suiza se une entonces a otros 28 países que obligan a los viajeros procedentes de España o algunas de sus regiones a mantener un encierro preventivo por espacio de 14 días, entre los que figuran Reino Unido, Bélgica, Noruega o Rusia. Por otra parte, Montero ha avanzado una subida del techo de gasto inédita por los fondos europeos. El gobierno presentará en septiembre un aumento del techo de gasto para 2021 sin comparación con el de otros ejercicios, ya que estará alterado por la incorporación de fondos europeos, según señaló la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una entrevista con la agencia EFE. El café mañanero. El café mañanero. Pasamos al apartado de inmigración. En Bilbao lanzan una campaña para combatir prejuicios vinculados a la inmigración. El ayuntamiento, en colaboración con las estrategias municipales antirrumor de Gasteiz, Gesho, Basauri y Leioya, ha diseñado esta campaña digital de sensibilización de la mano de la ilustradora y activista antirracista Quan Sou Wu. Esta activista, nacida en Algeciras, utiliza la ilustración y el cómic para hablar de diversidad cultural, prejuicios y estereotipos, y trata estas cuestiones con humor e ironía. La estrategia antirrumores se lleva a cabo en Bilbao por más de 300 agentes en la ciudad. Una de las ilustraciones de la campaña antirrumor es precisamente una que destaca en redes sociales cómo hacer frente a los rumores, prejuicios y estereotipos vinculados a la inmigración, según informaron fuentes municipales. La actualidad de América Latina. Vamos al otro lado del Atlántico, mientras Colombia sigue dividida por la orden de arresto domiciliario contra Uribe. Se conoció además que el expresidente tiene coronavirus. El expresidente colombiano Álvaro Uribe dio positivo por COVID-19 horas después de que la Corte Suprema de Justicia ordenara su detención domiciliaria por presunto fraude procesal y soborno de testigos, confirmaron a EFE fuentes de su partido, el Centro Democrático. Una misión médica visitó esta mañana al expresidente en la finca El Ubérrimo, situada en el caribeño departamento de Córdoba, donde está pasando la cuarentena decretada por el gobierno para combatir la COVID-19 y donde, presumiblemente, permanecerá en detención domiciliaria. A propósito, Jaime Granados, que es el defensor de Uribe, ha dicho que su cliente no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo. El conocido abogado Jaime Granados Peña, defensor del expresidente Uribe ante la Corte Suprema de Justicia, expidió un comunicado con el que rechazó la determinación del alto tribunal que sacudió al país. En el texto, el defensor afirma que está absolutamente convencido de la inocencia de Uribe, por lo que seguirá trabajando para lograr la absolución del exmandatario. El documento arranca con una primera afirmación categórica. Presidente Álvaro Uribe Vélez, recibo con profunda decepción la injusta determinación adoptada por la Sala Especial de Instrucción, la cual nos fuera informada por conducto de un comunicado de prensa, frente a la cual debo señalar. Primero, el país debe saber que el presidente Uribe no le pidió a nadie que sobornara a ningún testigo, ni dio instrucción alguna para que se consideraran testigos. limitándose, como es su derecho legítimo, a pedir que se verificara la información que por conducto de la ciudadanía le llegaba y que ésta trasladara siempre a la Corte. Bueno, escuchábamos allí al abogado del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Recordemos, detenido en un caso que investiga la Corte Suprema de Justicia. Y sobre este particular también se ha pronunciado el presidente Iván Duque. Lo ha hecho en una entrevista al canal Caracol. Una de las tareas que tengo como presidente es defender la Constitución y la ley. Y justamente defendiendo la Constitución y la ley, yo parto de la base de lo que son los derechos procesales. Primero, esto no es una condena. Él está siendo llamado, ni siquiera ha sido llamado todavía a juicio. Y se toma una medida que le limita su libertad bajo la idea de que pueda interferir con la justicia. Eso es una presunción de que esa persona estaría intentando violar la ley. Yo no lo digo solamente frente a él, primero déjeme se lo digo, frente a cualquier persona que haya ocupado la presidencia de la República, que ha sido el primer magistrado de la nación, que ha sido un defensor de la Constitución y la ley. Y si usted se da cuenta en mis declaraciones, yo no estoy haciendo juicios de valor con respecto a ninguna institución. Es más, en mi declaración he dicho, yo respeto y entiendo las instituciones, pero también creo que como presidente de Colombia es bueno que hagamos esa reflexión frente a cualquier persona que le haya servido bien a este país. Eso incluiría, presidente, si esto estuviera ocurriendo con otro dirigente político, usted dice con otro expresidente igual, ¿abogaría porque se defendiera en libertad? Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, Juan Roberto. Eso incluiría, por ejemplo, a cualquier otro dirigente político, si fuera, por ejemplo, Petro o cualquier otro, Juan diría Roberto, lo mismo, presidente. Yo parto de una base. Mm. La medida de aseguramiento, y esto no lo voy a referir solamente a un caso, déjeme, yo lo digo en un criterio general. Yo creo que las medidas de aseguramiento deberían ser siempre excepcionales, porque uno de los principios del debido proceso es la presunción de inocencia. Y uno de los derechos a los cuales cualquier ciudadano debería aspirar cuando se enfrenta a un llamado a la justicia es la defensa en libertad. Pero además se lo digo particularmente, lo veo en el caso del expresidente Álvaro Uribe, y lo puedo mirar en su caso personal, pero extendiéndolo también a otros actores. Él es senador de la República. Para poder moverse el país necesita permiso de las mesas directivas del Congreso. Estamos en una pandemia con movilidad limitada. Hace parte de la población de riesgo desde el punto de vista de lo que pueden ser ataques de este virus. Entonces, por eso yo digo, la defensa en libertad es una forma también de aceptar esa presunción de inocencia. Nadie está diciendo que no lo llame la justicia. Presidente. Bueno, ahí están las declaraciones del presidente Iván Duque, que además ha sido cuestionado porque dicen que está prejuzgando la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Pasamos a otras noticias precisamente del continente americano. En un día récord de muertes por coronavirus en Bolivia, simpatizantes de Evo Morales cortaron las rutas. Bolivia sumó este martes un nuevo récord de fallecidos en un solo día por COVID-19 en el país, con 92 decesos a causa de esta enfermedad. Al mismo tiempo, el gobierno interino tomó la decisión de trasladar tubos de oxígeno por vía aérea hasta el departamento de La Paz, debido a los bloqueos para el transporte terrestre a causa de las protestas de simpatizantes del exmandatario Evo Morales. Este nuevo récord eleva a 3.320 los fallecidos en Bolivia por COVID-19, con 83.861 casos de la enfermedad contabilizados oficialmente en el país, de unos 11 millones y medio de habitantes. Estas cifras sitúan a Bolivia entre uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, comparado con su población, según estudios como los que elabora la Universidad Johns Hopkins de los Estados Unidos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. En noticias del mundo, Estados Unidos pagará $1,000 millones por vacuna de Johnson & Johnson contra el COVID-19. La carrera por lograr una vacuna sigue intensificándose. Con esta inversión, el gobierno de Donald Trump ya destina más de 9 mil millones de dólares a este fin, incluidos contratos de suministro con 5 compañías. Y sobre las impresionantes explosiones en Beirut, las autoridades han ofrecido nuevo balance. El gobernador de Beirut, Marwan Abou, afirmó este miércoles que aún hay más de 100 desaparecidos y más de 200.000 personas que se han quedado sin casa tras la explosión que el martes causó más de un centenar de muertos y de 4.000 heridos en la capital libanesa. En declaraciones a medios locales, Abbott señaló que hay al menos un centenar de personas a las que no se ha podido ubicar y que los daños en Beirut son enormes, en torno a los 3.000 o 5.000 millones de dólares. Y de la información internacional pasamos ya al avance de Latino Deportes con Adolfo Jiménez del Río. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos efectivamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae información sobre la vuelta de la Europa League. Y mañana, atención, retorna la Champions, el máximo torneo de clubes del continente europeo. Pero aparte también tenemos que hablar de ciclismo. Estaremos hablando de otras disciplinas deportivas que se mantienen en marcha a pesar de las condiciones en las que nos encontramos. Y en ciclismo particularmente de una espectacular caída y peligrosísima caída que se ha presentado en lo que ha sido el arranque de la vuelta a Polonia. A ver, Adolfo Jiménez del Río nos trae toda la información a esta hora de la mañana, el avance de Latino Deportes. Desafortunadamente comenzamos con el tremendo accidente sucedido en la primera etapa de la Vuelta a Polonia, donde el ciclista Fabio Jakobsen se cayó abruptamente contra el pavimento y se encuentra en coma inducida. Desde aquí le deseamos su más pronta recuperación. Continuamos con la Europa League, donde el que no hace los goles los ve hacer, y eso le sucedió al Getafe, que no hizo un penalti para lograr el empate, y sí fue el Inter de Milán que le hizo otro gol para ganarle 2-0. Quizá el Sevilla, hoy frente a la Roma, nos dé una buena satisfacción. Y Zinedine Zidane, que ya tomó la decisión de dejar en Madrid a Bale y James para el partido decisivo que tendrá frente al Manchester City este próximo viernes en la Champions. Y si Rafa Nadal no defenderá su título en el United States Open, sí lo harán la pareja de colombianos Cabal y Farab, quienes confirmaron que estarán en este United States Open defendiendo su título. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Recuerden, Latino Deportes a partir de las 9:30 de la mañana. Y de los deportes pasamos al mundo del espectáculo. En la ventana de cultura y entretenimiento se destaca Plácido Domingo, que recibe hoy el premio austriaco de teatro musical 2020. Liliana Lozano. Premio que recibe en Salzburgo, un premio a su trayectoria. El tenor español Plácido Domingo recibirá el premio austriaco de teatro municipal 2020 hoy jueves 6 de agosto. En el aeropuerto WBA Amadeus de Salzburgo, como reconocimiento a su trayectoria profesional. Domingo, al que han calificado como artista excepcional, expresó en un comunicado difundido por la organización su alegría al ser distinguido con el galardón. Es una gran alegría recibir la noticia de que me otorgarán el premio de teatro municipal de Austria por mi carrera, ha dicho Plácido Domingo, con gran emoción. Y después de los últimos meses tan convulsos por los que ha atravesado Plácido Domingo, sin lugar a dudas esto debe ser algo así como un respiro y una reconciliación con la fama, el reconocimiento y el cariño del público. Enhorabuena, Plácido Domingo. Después de la tempestad viene la calma, dice el refrán. Ley de vida. Mujer divina, tienes el veneno.

La canción se titula Fascinada. Luego del éxito de Lo que tengo yo y de recibir una nominación a Mejor Canción, Dueto, Colaboración en los premios Gardel a la Música, esto en Argentina, Por Cómo Así, una canción con 5, Lali presenta Fascinada. Una canción íntima con un sonido innovador. Así damos cuenta de la música que nos llega del otro lado del Atlántico. Basado en una idea de Lali, el video fue filmado en Madrid, donde se encuentra trabajando actualmente en las nuevas grabaciones de la serie original de Netflix, Sky Rojo. Es el momento de dar cuenta del calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo, buenos días. Buenos días, Jorge. Buenos días, Liliana. Y un muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. 6 de agosto, el día de hoy en el calendario. Como recordamos al principio del programa, estamos celebrando la independencia de Bolivia, pero no es la única república que conmemora su día y la independencia tal día como hoy, pues Jamaica es la otra república que también tiene el día de la independencia un día como hoy, 6 de agosto, mientras que recordamos que hace 8 años, se están cumpliendo el día de hoy, cuando el robot Curiosity llegó a Marte para iniciar sus investigaciones, lo que sería el robot explorador que permitirá realizar el primer viaje tripulado al planeta rojo que se tiene pautado para el año 2024, así como el día de hoy. Recordamos que estaría cumpliendo 92 años el icónico artista plástico estadounidense, el inolvidable Andy Warhol. Eso es todo lo que tenemos por hoy en el calendario. El Café Mañanero, a nombre a esta hora de Pica Pan en Gran Vía, Fernando el Católico, número 70. Y uno recuerden un lugar donde podemos disfrutar platos típicos de América Latina, especialmente de Colombia. Igualmente panadería, Pica Pan. Y este, amigos, es muy buena hora para recordarles que ya llegó a Valencia Kurobi Sushi. Kubo Ori Sushi es precisamente el servicio de comida japonesa a domicilio. Kurobi Sushi, sushi a la venezolana. Disfruta de una gran variedad de roles, fríos o tempurizados. Tú decides el que más te guste. Con tope de plátano maduro frito, pasta dinamita, gamba rebozada, salmón, aguacate o tartar. de atún fresco. Kurobi Sushi tiene además la innovadora y crujiente Sushi Pizza. ¿Te imaginas una pizza hecha con sushi? Pues Kurobi Sushi la tiene. Comunícate al 643-2916-442, repito, 643-2916-442, y disfruta del sushi a la venezolana con la mejor calidad y las bandejas de promoción que te trae el mes de agosto. Síguenos en redes sociales, su cuenta de Instagram, arroba Kurobi Sushi. También estamos a nombre de El Pan, El Cafetero. Recuerden, frente al puerto de Valencia, calle JJ Domenech, número 3. Es el sitio donde podemos encontrar al mismo tiempo platos típicos de Colombia y del Mediterráneo. Sí, de aquí de Valencia. Además, pastelería, panadería, con una excelente atención. Las tartas de cumpleaños o para cualquier ocasión. Ya tenemos las 9 de la mañana, 18 minutos. Escuchen El Café Mañanero. Vamos a contactar en breve con Corina Cortés. Ya vamos a estar entonces en contacto con Corina Cortés y lo hacemos a través de nuestra cuenta de Instagram para que también puedan seguir esta entrevista, esta conversación con la internacionalista venezolana por vía de IG Live, arroba LatinosFMVLC. Nos conectamos entonces hasta Barcelona con la internacionalista Corina Cortés para la agenda de temas de palpitante actualidad que tenemos hoy para compartir con ella, Jorge. Así entre es. Entre los temas. Bueno, hay varios temas. Vamos a empezar hablando sobre el caso de el rey emérito Juan Carlos, que recordemos ha suscitado toda una polémica a raíz de su salida del país. Hay quienes piden justicia o castigo de la justicia, a quienes les es indiferente, en fin, tiene distintas visiones. Y bueno, ha salido hacia Latinoamérica. Si algo ha caracterizado a la corona española es por su relación con América Latina, que han defendido siempre esa hermandad con los países latinoamericanos. Ya tenemos al otro lado de la línea Corina Cortés. Sí. Bueno, vamos en breve entonces a abordar. Vamos a ir haciendo la introducción al tema, el resumen de cómo llegamos a este primer tema de la agenda en el día de hoy, un tema que hemos venido abordando en nuestro programa de El Café Mañanero por todas las repercusiones que ha tenido. Por ejemplo, veíamos en programas de televisión que se exhibían algunas escenas del palacete donde presuntamente estaría el rey Juan Carlos, pero por otra parte también se dice oficialmente que no se sabe exactamente, Jorge, dónde está residiendo actualmente el rey emérito. Y lo otro es sin duda alguna la situación política de Colombia luego de la orden de detención domiciliaria del expresidente Álvaro Uribe. Pero para hoy también tenemos pendiente hablar ya en lo que tiene que ver con inmigración, hablar con la abogada Luz Piedraíta para repasar algunos trámites, de manera que nos quedan muchas cosas todavía por abordar, muchos temas por abordar aquí en El Café Mañanero. Ayer el presidente Iván Duque ofreció una entrevista al canal Caracol, donde se refirió a la detención de Uribe y ponía algunos casos, algunos ejemplos de por qué a unos no le dictaban medida de detención domiciliaria a pesar de la evidencia y al expresidente sí, a pesar de las circunstancias. Escuchemos algunos apartes de esta interesante entrevista. Que ha tenido una carrera al servicio de este país, que ha ocupado dos veces la presidencia de Colombia, que le llevó a Colombia en su gobierno a un nuevo horizonte de recuperar seguridad, de recuperar inversión, de avanzar en política social, que enfrentó el narcotráfico, el terrorismo, que enfrentó las dictaduras y los regímenes autoritarios en América Latina. Producto de esa lucha, ha sido víctima de todo tipo de ataques, de denuncias, de epítetos, de acusaciones. y a todas ha respondido con la frente en alto, acudiendo a todos los llamados de la justicia. Yo lo que he dicho es que en la Colombia que todos soñamos, esperamos que quien le ha servido a Colombia se pueda defender en libertad, y mucho más cuando vemos en nuestra sociedad que aquellos que laceraron la Constitución, las instituciones y al pueblo colombiano, no solamente se defienden en libertad, sino que muchos tienen garantía de nunca ir a la cárcel. A mí me parece que en ese sentido lo que más debería primar en un escenario como este, y esperamos además que él pueda apelar a las herramientas de tutelar sus derechos que tiene la Constitución y la ley, pueda ejercer su defensa en libertad. La ley es para todos. La posibilidad de ser llamados por la justicia, todos la tenemos en una democracia. Pero yo insisto en que se pueda defender en libertad. ¿Por qué? Porque así como lo expreso frente a él, lo expresaría frente a cualquier expresidente de la República. Cuando alguien ha sido el primer magistrado de la nación, ese hecho de ser el garante y defensor de la Constitución y de la ley parte de una presunción siempre de honorabilidad. Y yo creo que poderse defender en libertad es un derecho que ojalá se pueda materializar. Presidente, esta mañana usted... Bueno, ese fue algunos aparte de esa interesante entrevista que ofreció Iván Duque al canal Caracol. Es importante anotar que Iván Duque ha salido con todo, incluso lució hasta un poquito desencajado en sus declaraciones. Se nota que está bastante dolido, como todo el Centro Democrático, que es el partido que fundó Uribe, al cual pertenece Iván Duque. Y hay quienes han cuestionado a Iván Duque por esas declaraciones en contra de la decisión de la Corte Suprema de Justicia, por tratarse pues del presidente. Álvaro Uribe, bien lo decía Iván Duque, pues todo un personaje de la política colombiana, nos atreveríamos a decir que el personaje más importante de los tiempos modernos de la democracia en Colombia, presidente dos veces, ha elegido a dos presidentes, a Santos, igualmente a Duque, ganó el referéndum en contra de los acuerdos de La Habana y es el senador más votado en la historia de la democracia de Colombia, es decir, sigue activo. Pero a pesar de todo lo que representa, de todo el poder que tiene, pues la Corte Suprema de Justicia le ha dictado una medida de aseguramiento que muchos consideran excesiva, innecesaria, porque en otros casos, incluso tratándose de narcotraficantes, jefes guerrilleros, delincuentes peligrosos, no le han dictado esas medidas de aseguramiento, y el expresidente Uribe sí, a pesar de que es un hombre de bien. Es motivo de análisis, es motivo de controversia. Esta decisión no solamente la han rechazado de pronto los dirigentes del Partido Centro Democrático, gente cercana al presidente Uribe, sino también la misma población, porque en las últimas horas ha habido manifestaciones en Colombia a favor y en contra de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia. Es una medida preventiva, se está juzgando el caso. Tenemos ya al otro lado de la línea a Corina Cortés. Corina, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué opinión le merece esta decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de Colombia en contra del expresidente Álvaro Uribe? Hola, muy buenos días. Gracias siempre por contactarme. Fíjate, el caso de Álvaro Uribe era, yo particularmente hace dos semanas lo dije en una entrevista que tuvimos, se podía decir que tarde o temprano esto iba a suceder. ¿Por qué? Porque Álvaro Uribe es la luz y la sombra de Colombia. Cuando digo la luz y la sombra es porque es el personaje que ha sido más amado, más respetado, más seguido, pero también el personaje más odiado por la forma en la cual manejó todo lo que fue el contexto de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas y además las acciones que tomó en su mandato con grupos de oposición que eran grupos de izquierda en aquel momento. Fíjate que hace muchísimo tiempo Álvaro Uribe tenía un tema abierto ante una corte en Bélgica, un tema que no se habló, de hecho no se habló muchísimo, salió a la luz cuando empezaron a darse los casos en Venezuela, y era el tema del término de genocidio político. Ojo, no estoy diciendo con esto que yo considero que esté de acuerdo con el término, pero sí te tengo que hablar del caso de Álvaro Uribe. Cuando Álvaro Uribe era mandatario en su primer periodo, había un grupo de campesinos que tenían un partido político llamado Izquierda Unida Campesina, y hubo un caso de desaparición forzosa de personas y un descubrimiento de fosas comunes con respecto a estos grupos. Se crea una comisión de la verdad, en el caso de Colombia, para saber quiénes son los responsables. Y como estaba Álvaro Uribe en ese momento como mandatario, se responsabilizó directamente a Álvaro Uribe, además de que se dijo que había sido él el que había generado esta persecución contra estos grupos, y se abrió el caso de lo que era el genocidio político. No fue algo que haya sido manejado a través de los medios de comunicación de una manera muy enfática o haya tenido mucha difusión, pero se puede ubicar el término y se puede ubicar cuáles son las cortes a nivel internacional que tenían este tema. Y ese fue un asunto pendiente con Álvaro Uribe durante muchísimo tiempo. Igualmente, a pesar de que gana el referéndum y que el pueblo colombiano está totalmente de acuerdo en la forma en que manejó las acciones en contra de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, no podemos olvidar que precisamente, y gracias, y cuando digo gracias es porque fue la responsabilidad de Santos y estas conversaciones de La Habana y todo esto aparente desmantelamiento de un factor de esas Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, la FARC, o un factor de la FARC que comienza a dar parte o comienza a participar en la vida política, está en estos momentos en el poder. Entonces, no podemos pensar que esto no iba a suceder porque existe dentro de estas facciones lo que se denomina la justicia reparadora. O sea, ellos piensan que están haciendo justicia si en algún momento se denuncia y se castiga a Álvaro Uribe, borrando las cosas buenas que hizo Álvaro Uribe en su momento. Pero, esto es desde el punto de vista político. Pero yendo al caso, por ejemplo, a él se le dicta medida de aseguramiento por fraude procesal, manipulación de testigos. El caso parte, paradójicamente, con una denuncia que presentó el propio Uribe. Denuncia al senador de izquierda, Iván Cepeda, que justamente lo estaba acusando de esos casos que usted se refiere en el Congreso. Uribe se siente calumniado, se siente insultado y denuncia ante la Corte Suprema estas injurias, supuestas injurias de Cepeda. Esto ocurrió en 2012. 2016 falla la Corte y falla a favor de Cepeda. ¿Ya? Lo que Uribe denunciaba en un momento era que Cepeda se había reunido con ex paramilitares en las cárceles. Y eso hizo efectivamente Iván Cepeda. Fue reuniéndose con distintos presos. Y él, sí, pues, se alza con un triunfo. Entonces, le devuelve y le paga con la misma moneda a Uribe. Lo denuncia Iván Cepeda. Y ahora le fallan a favor de Cepeda, nuevamente. El caso es que en el abogado de Uribe se había reunido con unos testigos, algo similar a lo que había hecho Cepeda. Y creo que es allí donde radica el dolor y la indignación por parte de los integrantes del Centro Democrático o los partidarios de Uribe. O sea, ni por los falsos positivos, ni por los casos de Europa, ni por nada de lo que se ha estado hablando en todos estos años de Uribe, es que se le ha dictado medida de aseguramiento, sino por la manipulación de testigos, ¿sí?, manipulación de testigos que habría realizado su abogado y que Uribe dice que fue, que sí ocurrió, fue a sus espaldas, ¿no? Entonces, también lo que les parece a muchos excesiva es la detención domiciliaria, la orden de detención. Es aquí, también conviene analizar un elemento, y es que Uribe ha tenido entre sus intenciones reformar la justicia colombiana. Y a muchos altos magistrados no les gusta esa idea. Claro. Por eso planteábamos aquí si también se trataba de algo de venganza de la misma corte contra Uribe. Y también sí, quería rescatar algo que usted muchas veces ha dicho en este espacio, y es que Colombia es un país de instituciones, a pesar del enorme poder que tiene Uribe, porque tiene muchísimo poder, pues le han dictado esta medida de aseguramiento. Yo esta mañana decía, hombre, de cierta manera demuestra que hay salud institucional en Colombia, es decir, una corte se atreve a dictar medida de aseguramiento, aunque para muchos y a la luz de los acontecimientos, pues es bastante rigurosa, ¿no? Uribe no se va a escapar mientras le investigan. Todavía no lo han condenado, se está investigando el caso. A usted particularmente, ¿qué opinión le merece esta decisión, este panorama que estamos reflejando en estos momentos? Bueno, fíjate, como te decía, haciendo el proceso de evolución, te hablaba de la justicia reparadora, porque a pesar de que Colombia es un país de instituciones, tiene poco tiempo la administración colombiana con una fuerza de izquierda tan sí. grande como ahora. Entonces, claro, ya a este movimiento de izquierda ir tomando espacio, ocupando zonas o asumiendo también figuras institucionales, esto tarde o temprano iba a salir a la luz y iba a irse en contra de Uribe. Cuando nosotros hablamos de la verdad procesal, dentro de lo que es el derecho, fíjate, la verdad procesal lo que es que entrega la herramienta para poder dictar algún tipo de sentencia o algún tipo de auto ante determinado evento, pero no necesariamente es esta verdad procesal lo que está sustancialmente detrás del evento. Lo que han hecho hasta ahora es aprovechar la circunstancia de estos elementos procesales precisamente para aplicar medidas punitivas en contra de alguien a quien tiene muchísimo tiempo haciéndole seguimiento y con este asunto pendiente. La medida de aseguramiento, que es lo que yo considero, me parece que es desproporcionada. Me parece que a usted también le parece desproporcionada. Sí, a mí me parece desproporcionada, pero ¿en qué sentido? Uribe, la edad de Uribe ya va más allá de los 60 años. Y cuando una persona tiene determinada edad, cuando se le aplica una sentencia, si ya ha pasado determinada edad, es una norma valorada en derechos humanos de darle casa por cárcel. ¿Ok? De hecho, cuando se trata de elementos políticos también, y han sido exmandatarios, muchas veces se le da la alternativa del exilio, de la casa por cárcel. Entonces, pareciera que ya ha sido sentenciado sin ser investigado. Por eso es que a mí me parece desproporcionada esta medida. Que haya peligro de fuga. Mira, Uribe es una persona, es un político con muchísima fuerza, es un político con muchísimo prestigio a nivel internacional. Yo no diría que existe peligro de fuga, pero por supuesto lo que está tratando de prevenir Colombia es que los aliados de Uribe a nivel mundial le ofrezcan soporte y apoyo durante este proceso, porque además hemos visto cómo también, tomando en cuenta determinados eventos en otros países, varios mandatarios o exmandatarios han aprovechado esta circunstancia, porque al ser senadores vitalicios tienen ciertas prerrogativas y ciertos beneficios que no tiene el ciudadano común. Hay algunos juristas, Corina, que están diciendo que la Corte ha podido cometer un error y esto puede afectar el proceso. Sí, es que el senador, es que por eso te digo, los senadores vitalicios, los que han sido mandatarios de Estado, tienen determinados niveles de inmunidad y tienen determinadas prerrogativas o beneficios en los cuales, si la violación de esa inmunidad como senador vitalicio, como exmandatario, se ve vulnerada, cualquier otro país aliado o cualquier otro mandatario aliado puede ofrecerle su ayuda y su asistencia, dentro de los cuales está también la negociación para la salida del país. Si se ve que se encuentra vulnerado en sus derechos humanos, y no sería la primera vez que esto sucede. Amigos, entonces, estamos conversando vía telefónica con la internacionalista Corina Cortés, una vez más que nos atiende desde Barcelona. Corina, escuchando el planteamiento que estás haciendo en este tema que estamos tratando sobre el expresidente colombiano Uribe Vélez, ¿puede la Corte, digamos que retractarse de esa medida? ¿Puede ser eso revertido a estas alturas del calendario? Se puede desestimar, claro. Siempre cuando hay un proceso, mientras no hay una sentencia definitivamente firme, se puede desestimar. Incluso se puede dar caso de que se lleve a instancias internacionales si se hace de manera inteligente, porque las Cortes Supremas son las instituciones, digamos, fundamentales del Estado. Pero si el Estado ha firmado o ratificado determinados instrumentos, son elementos o casos que se pueden llevar también a instancias internacionales. Lo que sí me llama la atención y me parece como que deberíamos abrir comillas, es, vale, entonces, bueno, vamos a castigar a Uribe porque nos parece que que la forma en que llevó a cabo ciertas cosas no nos gusta y vamos a buscarle ese lado débil para poder sentenciarlo. Pero entonces creo que lo que ha sido Petro, lo que ha sido todos los ex guerrilleros que se les solicitó la amnistía y todo el mundo se dio golpes de pecho y solicitaron la amnistía porque pobrecito, incluyendo también funcionarios de Estado, vamos a ver si también se les abre algún tipo de procedimiento. Hubo un caso reciente, Corina, el caso de Jesús Santrich, que es el que está poniendo el presidente Duque sobre la mesa. Como ejemplo. Sí, recordemos, hace poco más de un año, Jesús Santrich lo pillaron infragante, recibiendo dinero del narcotráfico del cartel de Sinaloa. Y la justicia colombiana decide adelantar la investigación. Aparte de eso, Santrich tenía un pedido de extradición de la justicia de los Estados Unidos. Pero curiosamente, la justicia colombiana lo deja en libertad. Libertad. Sí, continúan la investigación, pero en libertad. Y está diciendo Iván Duque, ¿por qué a un jefe guerrillero investigado que lo pillaron infragantes, pues se procedió de esa manera y a Uribe no? Porque estamos en estos momentos políticamente estamos hablando de que existe una guerra, hay una guerra política, hay una guerra mediática y hay una guerra ideológica. Decía hace un momento que si se trataba incluso hasta de una venganza de la misma corte de ciertos magistrados contra Uribe. De hecho, Uribe desde el año 2015, 2016, una vez él sabía que lo iban a condenar, de que podía ir a la cárcel si la corte lo procesaba. Y está grabado, hay distintos audios del mismo Uribe, lo dice, porque él veía a sus enemigos políticos en la corte. Moviendo el ajedrez. Corina Cortés, ¿cuáles pudieran ser los escenarios próximos? Por ejemplo, hoy entre las noticias podemos leer que desde la bancada uribista se propuso la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con el objetivo de cambiar la judicatura y crear una sola corte en el país. ¿Qué consecuencias puede tener esto para Colombia? ¿Cuáles pueden ser los próximos escenarios políticos en Colombia? Mira, en estos momentos tomando en cuenta lo crítica de la situación, porque fíjate, el hecho de que se condene a Uribe no es nada más el personaje. Tenemos que entender que una condena a Uribe, sobre todo si es una condena por venganza política, representa un quiebre en la confianza de Colombia con respecto a su seguridad, representa un quiebre en la historia de Colombia también, porque nosotros tenemos que entender el que sea fan o no de Uribe, ojo, eso no tiene nada que ver, pero hay un antes y un después de Uribe en Colombia. Esto representaría un quiebre y particularmente yo como ciudadano sentiría que me encuentro en una indefensión. Si se da esa transformación, que yo pienso que hay que darse esa transformación, lo malo es que yo pienso que se daría un fenómeno reactivo apoyado por instituciones internacionales también ideológicas de izquierda. Y hay que hablarlo con claridad. Todo lo que ha pasado en estos momentos en Latinoamérica tiene dos nombres, Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y el que quiera subestimar las acciones tomadas tanto por uno como por el otro en Latinoamérica y llegando incluso a los Estados Unidos es porque tiene miedo de enfrentarse a la verdad. Entonces, el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que está conformado por políticos, por economistas, por partidos políticos, por funcionarios de Estado de izquierda que están en estos momentos asumiendo cargos en diferentes países, la única manera de combatirlo es precisamente esto que se está pensando. Transformar el Consejo de la Judicatura y transformar las instituciones, darles cierto nivel de autonomía, pero la contraparte es que se daría también una radicalización del sistema. Corina, pero es que hemos llegado a un punto que pareciera, sí, que es necesario, porque si no nos van a destruir a todos. Muy bien, Corina, la verdad es que el tema da mucho de qué hablar. De hecho, las redes sociales están ardiendo dentro y fuera de Colombia. Uribe es un personaje político a nivel internacional. Recordemos que dentro de sus, de pronto lo los argumentos que ponía el mismo presidente Duque y su defensor, estaba diciendo, no, pero mire que hasta ha enfrentado las dictaduras latinoamericanas, de alguna forma ha estado abanderando ese movimiento contra izquierda en América Latina. Es un personaje que da mucho de qué hablar. Teníamos previsto para hoy diversos temas, Lili, pero la verdad es que el tiempo se nos ha venido encima y nosotros, perdón que lo hagamos aquí al aire, mi estimada Corina, y producto de su amable colaboración, quisiéramos saber si nos puede acompañar mañana también para abordar otros temas en profundidad, como lo hemos hecho hoy con el caso Uribe. Está el caso de Alex Saad, el testaferro, supuesto testaferro de Nicolás Maduro, pero dentro del chavismo hay mucha tela que cortar. Hay muchas inquietudes, se está diciendo mucho de Cabello, que a propósito tiene coronavirus y que no aparece por ningún lado, y se cree que está grave, hay especulaciones. Y bueno, dentro de todo esto, pues que ya la justicia de Cabo Verde ha dado vía libre para la extradición de Alex Saad a los Estados Unidos. Entonces, por favor, un anticipo de este tema y si le parece lo abordamos mañana con mayor profundidad. Claro que sí, cuenten conmigo mañana también. Bueno, el anticipo es que el grupo de abogados que están asistiendo a Alex Saab, que se sabe de antemano quiénes les están financiando esta defensa, han hecho todo para que esa extradición no se dé. Incluso han trabajado temas de tribunales internacionales y cortes que no procede, pero Alex Saab se va a los Estados Unidos. Tiene que pasar algo de emergencia internacional para que no se vaya a los Estados Unidos. Y vamos a ver un circo, y lo digo porque ese es el único nombre que se le puede dar, vamos a ver un circo mediático histórico de desaparecido, enfermo, encarcelado, a lo mejor lo mataron. Van a aparecer nuevos personajes, pero Alex Saab se va. Alex Saab va a ser extraditado. ¿Por qué va a ser extraditado? Nos los cuenta mañana, mi estimada Corina. Por hoy, bueno, el caso del rey emérito, Juan Carlos I, también merece un comentario. Son unas circunstancias un poco más complejas, difíciles de entender, pero para eso está también precisamente nuestra Corina Cortés, para abordar estos asuntos muy complejos, insisto. Cerramos entonces la semana mañana con Corina Cortés, repasando los temas más resaltantes de una semana que ha estado llena de noticias. Corina Cortés, mil gracias por tu amable participación. Gracias a ustedes. Sigan cuidándose mucho. En eso estamos, igualmente. Intentamos, ¿no? El coronavirus sigue activo, rondando por ahí. Aquí hacemos lo humanamente posible por protegernos. Que tenga un resto de día muy feliz, Corina. Muy amable. Igualmente, un abrazo. Hasta mañana. La internacionalista Corina Cortés, hablándonos acerca de el caso de Álvaro Uribe en Colombia. Y bueno, mañana vamos a estar hablando en profundidad de la extradición, la autorización de extradición de la justicia de Cabo Verde a los Estados Unidos del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saad. Una breve pausa y ya regresamos. Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? Son para verte mejor. Abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Son para comer. ¡Ya sé! Hamburguesas de Lobo Grill. De Lobo Grill, un sitio único en Valencia para comerte mejor. Disfruta de una gran variedad de hamburguesas. Los hot dogs están riquísimos. Alitas con salsa barbacoa, nachos y mucho más. De Lobo Grill, para un apetito feroz. Ubicados en la avenida del Cid 54, frente al Parque del Oeste. Reservas 631-6092-57. De Lobo Grill, bienvenido a la manada. We'll be right back.

Liliana Lozano, el personaje del día. El personaje del día nos lleva hoy al ámbito de los deportes. Iker Casillas, campeón del mundo con la selección española en 2010 y ex portero del Real Madrid, confirmó este martes que ha decidido poner fin a su carrera deportiva. Un recorrido que ha merecido la pena y que ha sido el soñado, ha dicho. Hola a todos, hoy es uno de los días más importantes y a la vez difíciles de mi carrera deportiva. Ha llegado el momento de decir adiós. Señaló Casillas en una carta publicada en sus perfiles oficiales en las redes sociales. Se despide entonces el gran Iker Casillas. Gracias, Liliana Lozano. A ver, Ransel Lavata. A ver, Lili, ¿qué me dice? Listo ya para venir con su nota de la farándula, del mundo de la farándula. Y mientras llega Ransel Lavata, les recuerdo que en el barrio de Ruzafa les espera la Pelu Ruzafa, tu pelu latina en el barrio de Ruzafa. Matías Perellón, número 9, especialistas en mechas balayage y también en alisados con queratina. Recuerda, de lunes a jueves, el corte para caballeros, jóvenes y niños cuesta solo $5.90. Abierto desde las 9 de la mañana y hasta las 20 horas y no cierran a mediodía. Es decir, que si tu tiempo para la peluquería es la hora de la comida, allí te espera la Pelu Ruzafa, tu peluquería latina en el barrio de Ruzafa. Matías Perelló, número 9. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Vamos entonces con la información deportiva que empieza con la Europa League, donde ya hemos tenido el primer partido de los españoles, en la primera salida de los españoles, y hoy tendremos el segundo. Adolfo Jiménez del Río, vamos a ver rápidamente entonces con la Europa League. Mañana empieza la Champions, o mejor dicho, se reinicia la Champions. Arrancó el reinicio de la Europa League, con partidos interesantes como el que protagonizaron el Inter de Milán frente al Getafe. Un partido que comenzó con una muy buena acción por parte del Getafe y que quizás hubiera mantenido ese ritmo hasta el final, convirtiendo indudablemente los goles, se había podido llevar el partido. Pero el Inter de Milán fue contundente en las dos opciones que tuvo y venció a un Getafe que con un penalti errado cayó 2-0 y se despide de la Europa League. Quizá hoy en el partido que enfrente al Sevilla, al Roma, a las 6:55, podamos recibir una grata satisfacción por parte de este equipo sevillano que ha venido creciendo y que se encuentra luchando por esta opción de nuevamente estar en la Europa League, una copa que ha sido muy gratificante para ellos durante muchos años, el Sevilla frente a la Roma. Y hubo otros partidos interesantes como el del Manchester United, que venció al Lazio 2-1 y en el resultado global quedó 7-1. Y el Shakhtar, que venció al Wolfsburgo 3-0, lo mismo que lo hizo el Copenhagen con el Estambul 3-0. Y para hoy veremos fuera, además del Sevilla-Roma, a el Leverkusen enfrentando al Rangers, el Wolves al Olympiacos y el Basilea al Frankfurt. Terminó entonces la aventura del Geta por Europa. Sí, ya saben que se están jugando a partido único. Y vamos ahora con la convocatoria de Zinedine Zidane para la Champions. Tiene que jugar el partido de vuelta, remontar un marcador adverso. Eso sí, va a jugar sin público, porque así se están jugando todos los partidos de fútbol tras la pandemia. Se ha quedado por fuera James, Bale, lo cual pues no es una sorpresa. Y definitivamente para Zinedine Zidane queda confirmado que en sus planes y estrategias no encajan ni el colombiano James Rodríguez ni el galés Gareth Bale, quienes han quedado en sus casas y no participarán en el partido de este próximo viernes ante el Manchester City, partido crucial y que tiene también dos bajas importantes: Sergio Ramos, sancionado, y Mariano Díaz, convaleciente por el coronavirus. Y es que Sinan prescinde de dos jugadores a los que ha demostrado que ya no entran en sus planes y los ha dejado en su casa, Bale y James. Desafortunadamente, no contará tampoco con un jugador clave en la defensa, Sergio Ramos. Y el belga Eden Hazard entra en la lista de convocados con algunas molestias en el tobillo derecho. En la lista de convocados quedan de la siguiente manera Courtois, Areola, Diego Altuve, Dani Carvajal, Militao, Sergio Ramos, Varane, Nacho Fernández, Marcelo, Mendy, Javi Hernández, Casemiro, Fede Valverde, Kroos, Modric, Isco, Marco Asensio, Lucas Vázquez, Brahim, Vinicius, Rodrigo, Hazard, Jovic y Benzema. Mucha suerte al Real Madrid en ese partido de vuelta. Complejo, tiene que remontar un marcador adverso ante el Manchester City. Pero bueno, es un equipo que sabe ganar, un equipo grande. Pasemos ahora al ciclismo. Está grave el corredor Jacobsen tras una tremenda caída en el inicio del Tour de Polonia. Adolfo Jiménez del Río. Triste noticia para el mundo internacional del ciclismo. Y es que desafortunadamente en el sprint de la primera etapa del Tour de Polonia se vivieron unas escenas terribles, ya que Dylan Groenewegen y Fabio Jakobsen luchaban por el triunfo en la llegada masiva y el primero comenzó a acorralar al segundo que intentaba adelantarle por la zona más pegada a las vallas. Y en un momento decisivo, Groenewegen levantó un poco su brazo derecho y lo lanzó hacia el lado de su rival, que sin espacio terminó chocando contra las protecciones de la carretera, formando un tumulto que hizo tocar asfalto a muchos otros corredores. Y es que según ha informado la televisión polaca, Jakobsen, el neerlandés, recibió relajantes musculares y se encuentra en estos momentos en coma inducido. Quizás su condición es muy grave y una amenaza directa para su vida, lo explicó el médico de la prueba. Bueno, pronta recuperación para Jakobsen. Recordemos cuando la Vuelta a España pasó por Valencia, ganó justamente. Bueno, finalizamos con información del tenis. Cabal y Farage. El día de ayer ha quedado reconfirmada la participación de los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farab al United States Open. Y es que la espectacular pareja colombiana defenderá el título alcanzado el año pasado, 2019. En esa ocasión se impusieron en sets corridos con parciales de 6-4 y 7-5 a la dupla conformada por el español Marcel Granollers y el argentino Horacio Ceballos. Cabal y Farad estarán viajando el próximo fin de semana a territorio estadounidense y esta será su primera competencia desde que la pandemia del coronavirus paralizó todos los eventos deportivos. Bueno, mucha suerte para Farag y Cabal en esta nueva aventura. Vamos a ver cómo se reinicia el tenis. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Liliana Lozano, Ransel Lavata, que llegó en streamings, y este servidor Jorge Rivera. Estamos completamente agradecidos de su compañía. La invitación para mañana, Lili. La invitación para mañana, que venimos con el formato del fin de semana y por supuesto tendremos a Ransel Lavata con todas las notas del resumen de la farándula de la semana. Nos despedimos, los esperamos mañana a partir de las 8 por la señal de Latinos FM. Quédense en sintonía, ya está aquí Quique Traver para una mañana de buen rollo. La mejor manera de comenzar el día, Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM.